Entramos a el espacio de Derechos de la Gente. Hoy charlamos con el abogado laboralista Alexis Barraza. Hoy el tema es reforma laboral del gobierno de Milei. Buen día, ¿cómo le va, doctor? De este lado le habla el gato. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a todos los trabajadores de la radio, de la audiencia? Un gusto estar aquí nuevamente. Lo mismo decimos desde este lado. Bueno, se viene una muy posible reforma laboral, un avance otra vez, como en la década del 90, ¿no? Por parte de la patronal a la clase trabajadora. Y acá le abro el micrófono, doctor, y arranque nomás. Bueno, sí, esto responde en realidad a lo que es el ideario neoliberal, o lo que ellos denominan mercado, o lo que denominan libertad de trabajo, que no es nuevo para la Argentina. Ya se intentó implementar con la dictadura, luego se implementó en el gobierno de Menem, donde los avances fueron aún más atroces que los que hemos sufrido hasta ahora. Se intentó implementar en el gobierno de Macri, que ahí fue un fracaso total de la tentativa. Y acá estamos en un campo de disputa en el gobierno de Milei, donde se intentan nuevamente las mismas modificaciones que intentan destruir la protección que el sistema jurídico le da a los trabajadores, en función de que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, como dice la Corte de la Nación, dispuesto por el artículo 14 bis, ¿no? ¿Pero por qué es un sujeto de preferente tutela? Porque en realidad la realidad indica que el trabajador es un sujeto vulnerable. Simplemente basta poner al trabajador en la posición de estar sentado en una mesa pidiendo trabajo a un empleador que le está haciendo una entrevista. Cualquier persona que haya estado en esa situación, que me esté escuchando, claramente va a entender que en esa situación solamente puede decir sí, no hay posibilidad de negociar absolutamente nada, porque uno tiene la necesidad de conseguir trabajo para poder satisfacer las necesidades existenciales. Y si no tengo trabajo, no tengo alimento, me muero, ¿no? Tengo que ir a la calle o depender de la caridad o de la beneficencia pública, ¿no? Entonces, el derecho del trabajo viene a crear un sistema protectorio que está basado en una declaración de derecho, pero también con instrumentos que reactivan esa declaración de derecho y que constantemente la están alimentando y reforzando a través de distintas instituciones jurídicas, ¿no? Principalmente el derecho del trabajo lo que crea es un orden público, es decir, unas normas de carácter inderogable que no pueden ser derogadas ni aún con la voluntad del trabajador. Por eso existe el principio de renunciabilidad. ¿Qué tal es una jornada de trabajo, un salario determinado, la letra es un salario mínimo vital y móvil? Son reglas fundamentales del derecho del trabajo que, claro, son absolutamente contrarias al ideario neoliberal. El ideario neoliberal desde el año 66, ellos hablan de modernizar la legislación, y lo que impulsan son legislaciones que quieren implementar desde el año 66 para acá, que la implementaron por primera vez en la dictadura de Brasil, que es eliminar la indemnización por despido. Es decir, deja darle al empleador la posibilidad de despedir. Ahí sí es real, pero bueno, a lo mejor es una noticia falsa, pero no creo. Pero porque hay tanta new face que uno no sabe realmente qué decir, pero cuando el trabajador en estos días fue a pedirle a su empleador el pago del aguinaldo, discutieron, qué sé yo, y el empleador terminó pegándole un tiro al trabajador, ¿no? Si no es verdad, bueno, pido disculpas, pero yo lo tomé simbólicamente. Ojalá no sea verdad, sea una mentira. No lo puedo creer, digamos, que fue así de grave. Pero en realidad los niveles de violencia que impulsa el gobierno, no me extrañaría que un empleador cometa semejante acto de crueldad, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión, ¿eh? Cuando el trabajador va a reclamar por sus derechos, la reacción del empleador puede llegar a este nivel, ¿no? Entonces la indemnización por despido viene a proteger al trabajador del despido, por lo menos por una cuestión económica. En muchos países incluso hay una estabilidad que no se puede despedir sin causa. En Argentina sí se puede despedir sin causa, pero hay que pagar una indemnización. Entonces, desde el año 66 para acá, que los empleadores a través de distintos esquemas de discurso y de tratar de lograr homogeneidad o convencer a la gente de eliminar su propio derecho, intenta cambiar el sistema de indemnización por despido por un seguro de despido, que es un aporte patronal del 8,33% mensual sobre el sueldo de los trabajadores, que va a una caja determinada y cuando el empleador decide despedir, despide, y el trabajador tiene que ir a esa caja a reclamar ese 8,33% que todos los meses tuvo que depositar el empleador. Esto lo implementó la dictadura argentina en la ley 22.250 y lamentablemente sigue vigente, que es el sistema de la construcción, ¿no? De los trabajadores de la construcción. Eso lo que Doctor, hace es disculpa, asegurar. disculpa, Sí, disculpa. sí. ¿Me podría repetir el número de la ley, si es tan amable? 22.250. Ahí Es está. una vergüenza para la democracia que esa ley esté vigente. Si ustedes van al final de la ley y ven quién la firma la ley, van a ver que la firma Martínez de Hoy Videla, ¿no? Y lamentablemente esa ley sigue vigente en la Argentina. Y al gremio de la construcción, a los dirigentes del gremio de la construcción, jamás le he visto la necesidad, le he escuchado sobre la necesidad de la derogación de semejante norma, ¿no? Bueno, y ahora se quiere volver a implementar. Son las cosas que están en carpeta en el gobierno de Milei. Por si pasa las elecciones, van a modificar. Ya se agregó la ley ómnibus, pero está sujeto a negociación colectiva y realmente no creo que vaya a abrirse por negociación colectiva. Entonces, después de las elecciones, si les va bien en las elecciones, van a impulsar directamente la derogación de la actual ley de protección contra el despido arbitrario, que es bastante escasa y escueta, ¿no? Pero de todas maneras es una protección mínima. La van a querer derogar para que todo el mundo tenga que negociar obligadamente la indemnización por este seguro de despido que tienen los empleadores, que cuando van a despedir tienen total libertad y no tienen costo alguno, porque el costo ya lo fueron pagando prorrateadamente a través del tiempo, y al trabajador no se le paga absolutamente nada más que ese 8,33% mensual que se le descuenta, ¿no? Entonces ese es un enfoque que tienen como todos los gobiernos neoliberales van ahí, ¿no? A la indemnización por despido, que es lo que más le molesta. Ya la ley ómnibus ha derogado varias leyes, varias normas que engrosaban esa indemnización por despido, ¿no? Sí, me iba a hacer una pregunta. Sí, que es como para masticar un poquito y para digo para que Don Tito, mientras está tomando un mate, lo entienda un poco. Pero básicamente es el actual régimen hoy de indemnización es una advertencia a la patronal para que no despida de manera arbitraria y caprichosa, ¿no? Entonces, si vas a echar a alguien, sí, dale, échalo, pero te vas a tener que poner con esto. A forma de, es como una amenaza del Estado para que no sea la oligarquía no haga lo que ha hecho siempre, ¿no? De usarnos y tratarnos como si fuéramos un mueble usado. Ahora, si sacan esto, el que va a ser punitivamente castigado es el trabajador, digo. Va a ser culpa del trabajador la situación. Sí, hoy por hoy los patrones para despedir tienen una limitación económica, que es un importe determinado, que es un sueldo por cada año de antigüedad más 1 o 2 meses de preaviso que tienen que abonar para poder Claro, indemnizar, ¿no? Si sí. eliminan eso, ya no van a tener ningún obstáculo para despedir. Y va a poder despedir en cualquier momento, y cuando está el despido en la puerta de la mesa, claramente que no se puede discutir absolutamente nada y hay que bajar la cabeza y hacer hora extra gratis, venir los días feriados. Aumentar la productividad, tener un disciplinamiento social, no afiliarse a un sindicato, mucho menos ser candidato dentro de un sindicato y demás. Pues ese es un objetivo central que tiene el neoliberalismo en todos los 4 periodos que ha tenido la Argentina, que es la dictadura, Menem, Macri, Menem de la Rúa y Macri, y ahora Milei, ¿no? Entonces, esa es como una fijación que ya la vienen peleando en todos los países del mundo desde el año 66. Claro, y detrás el Eso es un FMI. tema, ¿no? Y el otro, claro, seguro, el FMI desde el 71 para acá que viene pregonando la implementación de estas posturas, ¿no? La reforma laboral siempre es una exigencia para otorgar los préstamos que se le otorgan a los países que piden préstamos al Fondo Monetario Internacional. Y por reforma laboral tenemos esto. Eso en el ámbito individual, ¿no? Después hay una serie de otros derechos que se eliminan, como la jornada de trabajo, con las bolsas de horas que quieren implementar. Se elimina la jornada de trabajo, el trabajador va a terminar trabajando jornada de 16 horas, 14 horas, y muchas veces gratis, ¿no? Sin pagar horas extra. O sea, aumentar la plusvalía, porque usted sabe que después de las 8 horas, por cada hora más que se trabaja, por más que se pague hora extra, se explota más al trabajador, se le saca más ganancia al trabajador, aumentar la plusvalía gratis, ¿no? En este caso, con la hora extra había un costo. Ahora, sin hora extra no va a haber ningún costo. Y el otro tema que tienen en carpeta, que claramente es su objetivo central, es dividir la negociación colectiva, que es de la herramienta, esta ya es una cuestión de herramienta que tiene la clase trabajadora para generar mejores condiciones de trabajo. Son sindicatos fuertes, unificados, y se establecen convenios colectivos por actividad. Por ejemplo, la actividad metalúrgica, la actividad de comercio, la actividad de transporte, la actividad de la educación. Entonces, lo que se pretende ahí es dividir esta negociación colectiva centralizada y unificada en el sindicato más representativo y llevarla, por ejemplo, a la negociación colectiva por empresa. O la negociación colectiva, como en Chile, por ejemplo, con grupos espontáneos organizados. O sea, el empleador decide con qué grupo de trabajadores va a negociar, se sienta a negociar con ese grupo, le tira una dádiva y obtiene para todo ello una mayor explotación libre de cualquier tipo de restricción, ¿no? Bueno, estos son dos enfoques que quería charlar hoy en una charla que vamos a continuar los próximos miércoles, de cuáles son los objetivos del próximo proyecto de reforma laboral que tiene el gobierno de Milei en cabeza, ¿no? Por Y eso. sobre todo decir que no es una creación mileísta, sino que es una cuestión que el neoliberalismo a nivel mundial viene implementando en el mundo y en América Latina, por lo menos en América Latina desde el año 66, utilizando las figuras de la dictadura. Luego cambió y ha logrado que estos gobiernos lleguen al poder a través del voto popular. Otro tema a discutir, ¿no? Sí, lo escucho. Por eso la importancia de las elecciones. Ahora vienen elecciones de medio término y también, y acá, disculpe que me voy un poco por las ramas, pero eso justifica también los préstamos del Fondo Monetario Internacional, la corrida que está frenando la corrida cambiaria el ministro de Economía, el señor Caputo y demás, es justamente para poder llegar a las elecciones con una mentirosa estabilidad económica. Y de eso justificar que están haciendo bien las cosas. Y luego entonces lo que usted acaba de comentar, la muy posible reforma laboral, reforma previsional y así, todo tipo de reforma para castigar al pueblo. Para otorgar el último préstamo que le otorgaron a la Argentina, que de 40 mil o 30 mil millones de dólares que le otorgó el Fondo Monetario Internacional, inédito en el fondo, ya se lo hizo con Macri también, ahora lo vuelvo a reiterar, el fondo le exigió, entre dos cosas, la reforma laboral y la reforma previsional. Cosa que hoy por hoy no tienen los votos para hacerlo, pero si ganan las elecciones lo van a tener y se vienen todas estas modificaciones. Y de ahí la importancia del voto, porque en definitiva afecta. El trabajador tiene que pensar que a partir de si vuelve a ganar Milei, a partir de las próximas elecciones, no va a tener protección contra el despido arbitrario, no va a tener un sindicato fuerte, no va a tener posibilidad de conservar los derechos que hoy por hoy mínimos, pero tiene, ¿no? Sí, claramente. Yo, disculpa que le he estado interrumpiendo, porque sé que siempre No, anda no, corto de tiempo. ojalá. Estamos muy bien con el debate, ¿no? El debate es importante. Perfecto, perfecto. Hay algo que estaba leyendo recién en un artículo de El Destape, que el nuevo sistema que propone la reforma laboral habla de contempla dos modalidades principales. Yo no se la tiro, si no la puede desarrollar ahora no hay drama, pero tal vez para el miércoles que viene. Fondos comunes de inversión, por un lado, y fideicomisos financieros. Esto, en tanto, esto último, hablan del cese laboral, o sea, indemnización. ¿Estos fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros se pueden explicar con manzanitas? Digo. Sí, es muy simple. El dinero que todos los patrones van a tener que depositar por el fondo cese laboral, que es el fondo de desempleo de la construcción, que es el 8,33% del salario todos los meses, hace un fondo de dinero, ¿no? Que es uno de los objetivos del neoliberalismo, es crear fondo de dinero. Ya lo hizo con la ley de ART, ahora lo quiere hacer con el despido. Ese dinero va a parar una caja, es un montón de plata, ¿no? Que va a parar una caja y la plata no puede estar inactiva, más en este sistema profinanciero que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué le permite al administrador del fondo de cese laboral? Y acá mete a los sindicatos, y por eso muchos sindicatos están muy interesados en el tema, como Comercio, por ejemplo, que lo manifestó del primer momento. que tiene 1 millón de trabajadores, ese fondo va a ser trabajado en el mercado financiero con los instrumentos que usted mencionó, ¿no? Fondos de fondo común de inversión o el otro fondo. En definitiva, pasan a ser parte de la timba financiera y lo que no veo que haya reaseguro que cuando esa timba no funciona bien, ¿dónde va a quedar la plata y qué va a pasar con la plata de los trabajadores? Una vez más, como lo que pasó con la FJP en los 90 y principios del 2000. Exactamente, esa ART, AFJP y Fondo de Cese Laboral están en el mismo panorama de creación de renta financiera, que no va a parar a bolsillo de los trabajadores, va a parar a mano de los bolsillos de los comisionistas que hacen que hacen las gestiones, ¿no? Claramente, una vez más, claramente. Bueno, no sé si Totalmente. quedó algo en el tintero que haya que Sí, contar hoy. pero podemos seguir charlando en las próximas salidas, vamos a seguir conversando porque esto recién empieza, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y su consideración. Y bueno, nos estaremos escuchando prontamente. Saludos a toda la audiencia, un abrazo grande. Abrazo grande.